llorar. Como siempre, pues dándoles muchas gracias a todos por poder escucharnos, por prestarnos atención, porque también esperamos que los temas sean de su interés y que siembren en ustedes alguna espinita, alguna duda de cómo las cosas de pronto podrían ser diferentes. Y bueno, pues mi nombre es Valeria. Esta canción que escucharon ahorita se llamó En el escritorio, de Sensación Latina. Esperamos que les haya gustado y que los haya puesto a bailar. Sí, buenos días, yo soy César, Bueno, deseándoles un bonito día, este 22 de marzo de 2026, cuando son las 10:41, esperemos que la programación de hoy y los anuncios pues sean de su interés, y pues nada, bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidas a todas y todos, esperemos que la programación les guste. Hoy hablaremos de diferentes temas, entre ellos algunas luchas comunitarias que han tenido otros pueblos que al igual que nosotros son originarios contra algunas empresas que ya les platicaremos más tarde. También seguiremos con la lectura del texto de Yasnaya de Un Nosotros Sin Estado, y les tenemos un bonito audio que fue preparado por niñas y niños de Santana, Tlacotenco. Esperemos les guste esta programación. Mi nombre es Yolo Martínez. Bienvenidos. Y esa canción que escuchamos al principio fue en el escritorio de Sensación Latina. Y ahora mientras nos vamos con otra canción que se llama... Mientras buscamos la canción que les vamos a compartir del día de hoy, les volvemos a saludar, les volvemos a dar la bienvenida. También les recordamos que el día de hoy vamos a tener, bueno, va a haber una asamblea de comuneros a las 1:00 p.m. en la calle Allende número 11, en el frontón de la familia Espíndola. Recuerden que es muy importante su participación en esta asamblea, y ahora sí, vamos con esta canción. Muchas gracias, Yolo, que nos tira su esquina. Acá, sí, se llama Prende la Mecha, de Anarquía Tropical. Cuando son las 10:43 en Radio Yutzin Tepetzin, el aire libre de la montaña. Nos quedamos con esta gran melodía. Thank you. escuchar fue Prende la Mecha de Anarquía Tropical, que esperamos les haya gustado y los invitamos a escuchar sus rolas. Vamos con nuestra próxima sección, que es... ¡Ay, perdón! ¡Vamos rápido! Para seguir disfrutando también de la música, vamos a nuestra próxima sección. No sé si quieran compartir algo mis compañeros antes de... Bueno, vamos a nuestra próxima sección, que es... La noticia local del día, que hay que recordarles que en un par de horas, a la 1:00 p.m. en específico, se llevará a cabo aquí en Allende número 11 la asamblea de comuneros para ver para que se pongan de acuerdo, nos pongamos de acuerdo aquí en la ampliación y la renovación del censo, para que más compañeros, compañeras, vecinos, vecinas puedan ser tomados en cuenta para la toma de decisiones en cuestiones de la ley agraria. Entonces recordarles que es a la 1:00 p.m. aquí en Allende número 11, frente o adentro del frontón de la familia Espínola, Allende número 11, a la 1:00 p.m. Si usted tiene familiares que estén censados en el 80, recuérdenles de esta asamblea a la 1:00 p.m. Si su abuelo, su papá, su mamá, su abuelita está censado, censada, pues díganles que se va a llevar a cabo esta asamblea de comuneros, que es la segunda en este nuevo, con esta renovación del censo. Y ahora sí, sin más, vamos a esta sección que se llama Reflexiones en torno a un texto. Vamos a compartirles el día de hoy un siguiente fragmento de texto de Yasnaya, que lo hemos estado leyendo cada 8 días. Este texto se llama Unos Otros Sin Estado. Pero antes de continuar con la lectura, les vamos a proponer algunas preguntas que nos gustaría que ustedes reflexionen junto con nosotros, para que pues nos haga un poco de sentido la lectura. Y bueno, las preguntas son: ¿cuántas lenguas indígenas existen en México? ¿En Milpalta existen hablantes de otras lenguas además del español o el náhuatl? ¿Saben ustedes de alguna persona que hable alguna lengua que viva aquí en Milpalta, incluso aquí en San Pablo Zocatepec? ¿Cada lengua es una cultura o somos uno mismo? ¿Por qué es conveniente para el Estado homogeneizar la lengua y la cultura? Es decir, que todos hablemos español y que nos olvidemos de nuestras raíces. ¿Por qué creen que para el Estado le convenga eso? ¿Qué pasa con las lenguas y sus hablantes cuando desaparecen? ¿Ustedes qué se imaginan que puede pasar cuando las lenguas y sus hablantes desaparecen? ¿Es relevante el día de hoy hablar de la revitalización de las lenguas y sus culturas? ¿Ustedes qué piensan? Vayan reflexionándolas y les vamos a compartir este pequeño texto para que lleguemos a la conclusión. Vamos con la lectura. El día de hoy vamos a leer el capítulo que se llama Un México con Nosotros. Recordemos que anteriormente hemos estado leyendo que Yasnaya distingue entre esa diferencia entre el indígena y el indio. Recordemos que indígena significa originario de ahí. Viene de indio, indi, que es el de ahí, y gen, originario o nacido ahí. También nos hablaba de un accidente histórico en donde nos hace reflexionar la importancia de nombrarnos como mapuches, de nombrarnos como tuzac, de nombrarnos como nahuas de Milpalta, originarios de un pueblo originario. Y ahora sí, vamos con el capítulo Un México con Nosotros. Un México con Nosotros El Estado mexicano ha diseñado políticas públicas, promulgando leyes y ejercido propuestas para borrar la existencia de otras naciones y otras lenguas. La castellanización forzada es un ejemplo de una política pública que ha negado de manera bastante exitosa el derecho a la población infantil indígena a acceder a educación, en su lengua materna. La alucinante ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales dicta legalmente, valga la redundancia, las formas adecuadas para rendir culto a una serie de símbolos que ayudan a sostener la idea de que el Estado es también una nación única e indivisible. Se calcula que a principios del siglo XIX, después de 300 años de colonialismo español, aproximadamente el 65% de la población del naciente Estado mexicano hablaba una de las muchas lenguas indígenas del país. Si ahora, después de 200 años de vida como Estado, los hablantes de lenguas indígenas representamos solo el 6.5% de la población, podemos decir que los pueblos indígenas no son pueblos minoritarios, sino minorizados, y que la aparente mayoría mestiza es en realidad población desindigenizada por el proyecto estatal. De seguir con la tendencia actual, en aproximadamente 100 años, los pueblos indígenas representarán tan solo el 0.5% de la población mexicana, culminando así el proyecto estatal de homogeneización. Negar la existencia de otras naciones que no sea la creada por el nacionalismo mexicano no solo afecta al estatus político de los pueblos indígenas. Esa negación también ha tenido consecuencias directas, como la violación de los derechos humanos de las personas pertenecientes a pueblos indígenas, los distintos castigos físicos y psicológicos que recibieron los hablantes de lenguas indígenas en los procesos de castellanización forzada, son un ejemplo de estas violaciones a derechos básicos. La mayoría de los problemas que enfrentamos los pueblos indígenas en la actualidad se relacionan con los proyectos estatales en los que estamos inscritos. En el caso mexicano, por ejemplo, la autorización de proyectos como hidroeléctricos, mineros y petroleros que el Estado ha autorizado en territorios pertenecientes a pueblos indígenas atentan directamente contra la gestión y la propiedad comunal de los territorios propios. Según el Registro Agrario Nacional, más del 75% del territorio del Estado de Oaxaca es de propiedad social, es decir, comunal o ejidal. Y en este territorio se han autorizado más de 300 concesiones mineras que no han sido sometidas a consulta. Ante esta realidad, los pueblos indígenas han reclamado el derecho a la autonomía y a la libre determinación como naciones sin Estado, que necesitan gestionar la red pública por ellos mismos. Como parte de esta lucha, poco a poco se ha construido una serie de mecanismos y recursos legales internacionales que tiene como objetivo dotar de mayor autonomía a los pueblos indígenas como naciones sin Estado. Dentro de estos mecanismos legales destacan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y, en el caso de México, la reforma del artículo 2 de la Constitución del 2001. Sin embargo, los estados modernos han mostrado en general una gran resistencia a conocer la autonomía y el derecho a libre determinación de los pueblos indígenas. Para el Estado mexicano en particular, el problema indígena, entre comillas, se lee como el fracaso del proyecto de incorporación que idealmente integraría a los pueblos indígenas a esta cultura creada ad hoc en que todas las personas hablan español, ejercen sus derechos políticos de un mismo modo y el Estado administra todos los territorios y bienes naturales. El problema para el Estado y para buena parte del movimiento por los derechos de los pueblos indígenas ha sido la necesidad de construir algo que yo he querido llamar un México con nosotros, entre comillas, una política de integración a los mecanismos del Estado. En este tipo de proyecto se busca la inclusión de individuos pertenecientes a pueblos indígenas, mientras se sigue impidiendo la participación de sus colectivos. Por ejemplo, se celebra que el número de indígenas en la Cámara de Diputados local en el estado de Oaxaca se haya incrementado en las últimas décadas, aunque esos diputados recientemente representen intereses de los partidos políticos que los postularon, más que intereses de los pueblos indígenas a los que pertenecen. Por contraste, la iniciativa de reforma constitucional presentada por los pueblos indígenas de Oaxaca al legislativo local hace 4 años, que proponía, entre otras cosas, la creación de un parlamento indígena donde los pueblos pudieran tener representantes directos sin pasar por los partidos políticos, ha sido congelada. Otros ejemplos, los sistemas de becas de estudio para jóvenes indígenas que otorgan distintas instituciones, sigue la lógica integracionista, mientras que la construcción de un sistema educativo propio de cada pueblo indígena sin injerencia estatal parece una realidad ajena. Contrario a esa tendencia integracionista, para muchos pueblos y comunidades indígenas, la exigencia reside en que el Estado reconozca la autonomía y la libre determinación de las naciones indígenas, que reconozca el pluralismo jurídico y las distintas maneras en las que los pueblos y las comunidades indígenas gestionan su organización social y política, que en muchos casos funciona de manera bastante distinta a la del Estado mexicano. Para este movimiento es necesario crear un México que no absorba ni uniformice a nosotros, un Estado que no tenga como fin último integrar a los pueblos indígenas en ese ideal fabricado que ha dado el llamar mestizo. Bueno, hasta aquí queda la lectura del capítulo de Un México con Nosotros, y les vamos a compartir, para continuar con la reflexión, un audio que fue hecho en lengua tzeltal. Este audio fue elaborado por niñas y niños de Santana, Tlacoteico. Resulta que el abuelito de una de estas niñas es originario de San Luis Potosí y habla la lengua tzeltal. ¿Ustedes imaginaban que aquí en Milpalta hubiera hablantes de lengua tzeltal? Seguramente no. ¿Por qué? Porque justo como hemos reflexionado en estas secciones, pues muchas veces se nos civiliza como hablantes de alguna lengua, como pertenecientes de algún pueblo originario. Entonces es importante hacer este tipo de material. A continuación, el audio. Escuchamos un audio que los niños de Santana Tlacotenco, que son de origen tzeltal, pues nos grabaron y nos compartieron cómo se dicen algunos animales en tzeltal. A continuación, este audio que acabamos de escuchar, como les comentaba, la niña, cuando asistió a este taller en donde elaboramos el audio, no se reconocía al inicio como perteneciente a una cultura tzeltal, solamente sabía que su papá era originario de Santana, Tlacotenco, que también hablaba náhuatl ahí, pero al inicio no nos había contado que su abuelito hablaba tzeltal. Conforme fue pasando el tiempo, la niña empezó a reconocer también que su abuelito hablaba esta lengua, y se animó a compartirnos algunas palabras en Tzeltal de animales que ella le había preguntado a su abuelo. Entonces, si se fijan, pues ella hizo un trabajo de investigación con su abuelito para documentar su propia lengua. También, como les comentaba, pues esta niña, su papá es originario de Santana Tlacotenco, de aquí de Milpalta, y recordemos que la lengua que se hablaba aquí en Milpalta, algunos todavía lo hablan, es el náhuatl. Y también les vamos a compartir un audio que fue elaborado por niñas y niños de Santana Tlacotenco en lengua náhuatl. Este fue un audio de niñas, niños y adultas también, tanto de Santana, de Xochimilco y San Pablo Xotepec, que se están presentando en lengua náhuatl para decir: mi nombre es, en náhuatl se dice Nehuatl no toca, yo me llamo, y ustedes pueden decir Nehuatl no toca, Yolo, o Nehuatl no toca, Val. Entonces, bueno, a partir de estos audios les queremos invitar a reflexionar, y también a partir de la lectura, si hoy en día es importante hablar de la revitalización de las lenguas indígenas, de las lenguas de los pueblos originarios, o creen que sea irrelevante, que es cosa del pasado. Y también, ¿qué reflexión les queda a partir de la lectura del texto de Yasnaya en relación con estos audios? Bueno, pues sí, justamente después de leer el texto de Yasnaya, pues nos damos cuenta que es todo un proyecto del Estado continuar con esta homogeneización de las culturas en general, de los habitantes pertenecientes a alguna cultura indígena, y lo vemos incluso ahora con este partido que dice querer incluir a las lenguas en el plan de estudios de primaria, y pues en realidad hablamos de que tratan de integrar un náhuatl que es como si fuera una sola variante, ¿no? Nosotros sabemos que existen diferentes variantes, como les comentaba esta Yolo, aquí en Santana, aquí en Milpalta, pues se habla como esta variante que es el Masehuacopa, y en diferentes lugares que hablan náhuatl, dependiendo también de la región de donde sea, pues la variante es distinta. Entonces no podemos hablar de una sola lengua náhuatl, no podemos hablar de una sola lengua maya, cuando existen un montón de culturas y un montón de también de personas que crean esta lengua, de personas que crean esta cultura, y que por eso tienen características tan diferentes entre sí. Así es, como un poco recordando este texto que acabamos de leerles para ustedes, que también recordarles que aquí lo tenemos disponible, si a alguien le interesa tener este texto, este libro, pídanoslo, porque justamente la misma autora quiere que este texto se difunda, se discuta, que todos nos hagamos, tengamos esta información muy valiosa. Y bueno, como en el texto dice, justamente hay un proyecto del Estado, como mencionaba, para que haya una homogeneización. Y pues a la fecha, pensar que solamente el 6.5% de la población se identifica como población indígena, pues se habla, como dice la autora, de un proyecto que está teniendo éxito, lamentablemente. Digo lamentablemente porque justamente también, como está expuesto en el texto, como pone justamente la autora de ejemplo, en Oaxaca la propiedad, la mayoría de la tierra está titulada en propiedad comunal o ejidal, es decir, que es propiedad social. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado, el gobierno, no puede solamente llegar y proponerle a alguien comprarle su tierra, sino que esto tiene que ser discutido mediante asamblea para que el pueblo dé su aprobación o no aprobación de la compra y la adquisición de estas tierras, o incluso la instauración o el colocamiento forzado, la imposición de proyectos de extracción y proyectos que atentan justamente contra la madre tierra. Entonces, todo esto, justamente la SEP, que se ha encargado de todos estos años a partir del proyecto vasconcelista de destruir esta identidad indígena, de destruir esta identidad originaria, pues ha tenido éxito, porque justamente hoy en día, ¿cuántos de nosotros no nos decimos que lo indígena, que nosotros no pertenecemos a un pueblo indígena, cuando justamente lo somos? Que nuestros familiares más directos, nuestros abuelos, todavía hablaban un poco de náhuatl, en el caso de San Pablo, y en muchos casos de muchas geografías de todo el Estado mexicano, pues todavía sigue habiendo muchos hablantes de lenguas originarias. Incluso ellos, cuando pasa el censo del INEGI, no se adjudicarían o no se autonombrarían como indígenas, sino que dirían, ah, pues yo soy mestizo, o ya soy de aquí, de este pueblo, soy de Tabasco, soy de la Ciudad de México, pero no toman en cuenta que justamente también son de un pueblo originario, de un pueblo indígena. Y eso justamente sirve para no sentirnos también como parte de los comuneros. Y también pensar que este discurso de los comuneros, de las comuneras, pues pensar que también es una división, es algo impuesto por el Estado, que es algo impuesto del Estado a los pueblos originarios, porque cabe recordar que los pueblos originarios son considerados comuneros, comuneras, ejidatarios o ejidatarias, y esto sirve como para ir disfrazando, justamente para cambiarles, que los originarios de Milpalta, los momoshkas, los tuzac, los de Tlacoteco, los de Atocpan, los de Tecoxpa, los de Tlacoyucan, los de los pueblos justamente son nombrados a sí mismos como gente de Milpalta, comuneros de Milpalta, y es borrada su esencia originaria, que es previa incluso a los comuneros y comuneras. Entonces, eso, compañeros vecinos, vecinas, recordarles que somos otra cosa, que somos del pueblo originario, y que a eso también le debemos respeto y le debemos también reconocimiento, porque es de donde venimos. Si no sabemos de dónde venimos, pues justamente van a ser impuestas, nos van a seguir imponiendo proyectos de muerte, proyectos que atiendan contra la misma madre tierra, y somos nosotros mismos los que estamos permitiendo eso. Justo, me parece importante seguir reflexionando sobre esto que comenta tanto Vale como César, porque justo para el Estado es conveniente que nosotros olvidemos nuestra lengua, que nosotros olvidemos nuestras raíces, porque si nosotros no sabemos de dónde venimos, y no sabemos que, como hemos platicado acá, que Tuzac viene de esta cosmovisión de las Tuzac como guerrera, como una legión guerrera que se formó en México Tenochtitlan, entonces perdemos nuestra vinculación también con el territorio. Si nosotros no conocemos de dónde venimos, qué lengua hablábamos, no vamos a saber cuál es la relación, la importancia de por qué vivimos aquí y por qué es nuestra forma de vida como lo es ahora. Y para el Estado va a ser mucho más fácil arrancar, despojarnos de nuestras tierras, porque nosotros no la vamos a saber defender, no vamos a saber pues sí, defender nuestros derechos ante estos proyectos de Miamor. Y pues también es importante de pronto hacer una revisión en la historia de San Pablo mismo, de lo que ha sucedido. Yo recuerdo que pues mi abuelita y a la vez sus papás pues sí hablaban náhuatl, y nosotros crecimos sobre todo, claro, con la lengua, bueno, con, hablando español, pero había una mezcla de distintas palabras que nosotros utilizábamos de manera cotidiana, pero solamente se hacía detrás de, o sea, en la comunidad de la casa, detrás de las puertas de la casa, porque hacia afuera no se hacía, porque se tenía entendido como que era hablar náhuatl era como algo vergonzoso, como algo un poco atrasado. Se tenía entonces como una imagen en la que para progresar tenías que dejar de lado pues la lengua náhuatl, tenías que dejar de hablarlo y tenías que hablar más como los de México, ¿no? Como los del centro. Porque eso significaba que entonces estabas estudiando, que querías ser alguien más, alguien diferente. Incluso se tenía mucho esto de que la persona que salía del pueblo era porque progresaba. Y pues yo les invito a hacer una reflexión sobre qué significa eso. Ahora que a mí también me toca salir del pueblo y tener que bajar a la ciudad a trabajar, yo veo una distinción muy grande entre el ritmo de vida que tenemos aquí y el ritmo de vida que tienen en la ciudad. Entonces, yo no entiendo por qué es que se toma de una manera aspiracionista llegar a la ciudad, cuando realmente en estos lugares pues es un caos total, es mucho estrés, es otra forma de vida muy distinta aquí. Entonces yo les preguntaría a ustedes que nos escuchan, ¿eso realmente es progreso? ¿Eso realmente es algo a lo que tengamos que aspirar? Entonces, pues si tenemos la posibilidad de poder seguir fortaleciendo esta lengua, de poder seguir hablando, de preguntarle a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, ¿qué significa esto? O a veces mi abuelita, incluso cuando se enojaba, de pronto soltaba algunas palabras en náhuatl que nosotros no entendíamos, pero sabíamos que quería decir que estaba enojada. Entonces, el hacer estas preguntas y conservarlo, incluso en la familia, de poder enseñarle a los más pequeños, también es una forma de fortalecer la lengua. Y pues, si ustedes tienen a alguien, si tienen la fortuna de tener a alguien en sus casas que todavía hable náhuatl, pues pregúntenles, tengan un poco esa curiosidad, porque eso también pues va del fortalecimiento de la lengua. El día de hoy contamos con la presencia, la grata presencia de una invitada especial, que es Yafani, encargada de la Casa de Cultura, quien también nos va a compartir su cultura. Pues muchas gracias por compartirnos la palabra y el micrófono. Y bueno, el tema es muy interesante. Hacían una pregunta sobre cuántas lenguas indígenas se hablaban en México y son cerca de 62 lenguas distintas, 62 o 68. 68 lenguas indígenas con sus 356 variantes. Y bueno, aquí en San Pablo, Xochitepec, sí hemos encontrado que se habla el náhuatl de San Pablo, de la región, pero también hemos encontrado personas que han migrado y pues hemos encontrado a hablantes de náhuatl de Veracruz, de Puebla o de otros lugares, y también personas que hablan la lengua chinanteca. Entonces, pues de repente es increíble que, por ejemplo, en San Pablo haya un hablante de lengua chinanteca cuando a veces las lenguas van perdiendo su número de hablantes. Entonces es importante registrarlo, es importante reconocerlo, y bueno, pues quisiera comentar muchas cosas acerca de lo que están diciendo. Ciertamente el náhuatl de nuestros padres y de nuestros abuelos pues sí fue arrancado la lengua, porque pues igual mi abuelito se ponía a contar chistes con su amigo, pero ellos se reían, ellos cantaban, ellos hacían memoria de su infancia y de su lengua, pero a ellos justamente ya no se les permitió ni practicarla mucho y menos enseñarla, y desafortunadamente ese desarraigo pues fue veloz, como ustedes dicen. Se necesitaron menos de 20 años para arrancarnos la lengua, pero sin embargo hay creo que tenemos la lengua náhuatl en nuestras raíces, en nuestra sangre, y me parece que la tenemos presente porque todavía escuchamos a nuestros abuelitos, todavía nos acordamos de algo, todavía algo nos significa, entonces yo creo que podemos volver a aprender. Así es, Johanny, muchas gracias por lo que nos acabas de comentar, y pues sí, creo que muchos de aquí de San Pablo tenemos este recuerdo de nuestros abuelos y seguramente de sus papás, de más gente y más vecinos hablando. Y bueno, esta siguiente canción es de Los Cojelones y se llama Hablemos Náhuatl. Cuando son las 11:19 en Raviyutzin Tepetzintle, a través del aire libre de la montaña. Neguas no toca hacer. está esta gran canción de Los Coquelones, que es un grupo de Iztapalapa, un grupo que tiene como unos 10 años de carrera. Ah, de Nesa, perdón, disculpen, de Nesa, que igual ellos se han encargado de revitalizar la lengua, porque ellos tienen muchas letras en náhuatl. Entonces escúchenlos para que me acuerde tonale. Entonces ahí les recomendamos esto a los cogedones. Y bueno, ahora vamos con nuestra siguiente sección, que es la sección de pueblos en resistencia. Vamos a recordar, vamos a nombrar aquí una lucha que justamente el día viernes el jueves cumplieron 5 años de toda esta, pero bueno, a continuación les vamos a pasar la noticia. El 22 de marzo del 2021, los pueblos unidos de la región cholulteca del estado de Puebla lograron detener una empresa transnacional que saqueaba de manera indiscriminada el agua de su territorio. Desde hace 2 décadas, la empresa embotelladora Bonafón realizaba el saqueo de agua de estos pueblos. Los vecinos, hartos de esta situación, se organizaron para correr a la empresa saqueadora, que nada bueno dejaba a la comunidad. No obstante, se encargaba de secar la tierra para que unos cuantos se beneficien del bien sagrado, el agüita. Su organización no fue improvisada, sino que es parte de un proceso que lleva sosteniéndose mucho tiempo, alimentado por la voluntad, que mucho tiene que ver con una conciencia social sobre la importancia del cuidado del territorio y el ámbito sagrado de aquello que sostiene la vida y es invaluable, esto es, el territorio que se habita, y al mismo tiempo el tejido social comunitario. En los pueblos de la región cholulteca de Puebla, como en muchas comunidades rurales de tradición agraria, se sigue trabajando el campo, en el que se cosecha la milpa, además de avena, cebada y flor de cempasúchil, y se colecta chapulín cada año. Los pueblos unidos de la región cholulteca y de los volcanes se conforman por más de 20 comunidades, en las que se encuentran San Juan Tlautla, San Gabriel Ometochtla, San Mateo Cuanalá, San Lucas Nextetelco, Santa María Zacatepec, Colonia José Ángeles, San Diego Cuachayotla, San Lucas Atzala, Santa María Coronango, Santa Bárbara Almoloya, San Sebastián Tepalcatepec, San Miguel Xochitl, San Juan Cuatlaltzingo, San Martín Texmeluca, San Martín Xoquiapa, San Francisco Cotlán, Santa María Cuexcoma, San Buenaventura Nealcatica, San Francisco Cuapa y San Andrés Cholula. En estos territorios se encuentran empresas transnacionales que, además de saquear los bienes comunes, los contaminan con sus desechos industriales. Empresas como Mercatus, Ciudad Textil, Gilsa, Volkswagen, entre otras, se han encargado de envenenar la tierra, el agua y el aire. En el caso de Bonafont, propiedad de la multinacional francesa Danone, la planta instalada en el municipio de Juan C. Bonilla extraía al año 590.976.000 litros de agua. Según los miembros de los pueblos unidos de los volcanes, esta cantidad de agua se podría calcular en más de 85.000 garrafones diarios. 24 horas al día saqueaban el agua. Esto derivó en el surgimiento de un socavón, además de la sequía de platíos y desabasto en los pozos tradicionales de la mayoría de los hogares de la comunidad de la región cholulteca. Bonafont, en complicidad con los gobiernos del estado de Puebla y la Conagua, han justificado su presencia a través de documentos que, según ellos, acreditan y avalan la extracción desmedida del vital líquido. Los pueblos unidos de la región cholulteca, organizados, fueron a tomar las instalaciones de las bombas extractoras, no sin antes realizar un juicio público frente a las instalaciones de la embotelladora. En este acto, denunciaron tanto a los representantes de la empresa como a las autoridades que han otorgado los permisos y concesiones para la instalación de industrias en la zona. frente a la empresa, rodeados por habitantes de los distintos pueblos y por mantas con consignas como: si no hay paz para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Se colocaron 6 sillas vacías. Cada una tenía el nombre de una autoridad que no acudió a la convocatoria de los pueblos. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, la Comisión Nacional del Agua, Conagua, la Secretaría de Gobernación, Segob, el gobernador de Puebla, Miguel Ángel Barbosa, el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, Adelfo Regino y los representantes de Bonafont. Durante el juicio público, representantes de las comunidades compartieron testimonios sobre los impactos que, aseguran, han provocado las industrias en sus territorios. Cada uno de los pueblos relató cómo las empresas han contaminado ríos, tierras y mantos freáticos, cómo se han secado los amillales y pozos artesanales, y cómo el uso de químicos y descarga de aguas residuales han afectado los ecosistemas de la región. ¿Cómo se declaran los acusados? Se preguntó al final de los 14 testimonios presentados durante el juicio público. ¡Culpables! Respondieron al unísono los pueblos reunidos frente a la planta embotelladora. La clausura de los pozos. Vestidos de negro, con pasamontañas y pañuelos rojos, símbolos asociados al zapatismo, mujeres y hombres de las comunidades ingresaron posteriormente a las instalaciones de la empresa, acompañados por habitantes de los pueblos y por integrantes de la comunidad otomí que mantienen tomado el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas desde octubre del 2020. Mientras avanzaban por la explanada de la empresa, se escuchaban consignas como: Zapata vive, la lucha sigue, Samir vive, la lucha sigue, el agua no se vende, se ama y se defiende. Los pueblos unidos llegaron a este lugar donde se encuentran los pozos a través de los cuales la empresa Bonafont extraía millones de litros de agua cada año. En ese sitio realizaron una ofrenda y llevaron a cabo una clausura simbólica. Las comunidades declararon que ese espacio no volverá a ser utilizado para la explotación del agua y que ninguna empresa deberá lucrar con los bienes naturales de los pueblos. Sin embargo, a la fecha de este año 2026, no todo está resuelto. La presencia de Nanone en el área continúa y la resistencia de los pueblos también. Como parte de las acciones que han tenido la región chululteca rumbo a los 5 años de cierre y destrucción de la empresa traficante del agua Bonafont, el día de hoy, el 22 de marzo del 2021, los pueblos unidos de la región Cholulteca y de los volcanes frenamos el volcán de saqueo que esta empresa criminal provocaba en la región. Sin embargo, el mal gobierno, las empresas y sus proyectos de muerte pretenden seguir lucrando con la vida de la región. Es por eso que los invitamos a la caravana rodante del 22 de marzo del 2026, a partir de las 9 de la mañana, partiendo de las ruinas de Bonafont Danone, carretera federal México-Puebla, kilómetro 96-1, San Mateo, Cuanalá, Juan Cebonilla, Puebla, rumbo al pueblo digno de Xoxtla. Así en este momento se está llevando a cabo esa rodada. Pues mandamos un saludo a los pueblos unidos de la región Cholulteca y les vamos a dejar este audio de un vecino de San Miguel Xoxtla. Quinto aniversario del cierre y destrucción de la empresa criminal Bonafont Danone, 22 de marzo de 2026. Sobre la lucha contra la empresa traficante Bonafont Danone. Su amigo Pascual Bermúdez Sánchez de San Miguel Xoxtla. Pues fue una lucha muy bonita, muy bien organizada que logramos en sus momentos, y los beneficios se han visto, lo dicen las noticias, los comentarios, que ha subido los espejos del nivel del agua de los pozos artesanales, y pues yo creo que es una prueba suficiente que al parar los pozos de extracción de Bonafón, subió el nivel igual en los arroyos, y pues todo eso se logra con la lucha y el ejército, que es el pueblo, ¿no? Es lo que tenemos que hacer, organizarnos, porque todos los recursos naturales son de nosotros, nosotros somos la nación, y nunca hay que bajar la guardia por esa lucha. Yo en mi lucha personal, ese líquido vital lo he defendido para la gente que no ve, para la gente que no oye, para la gente que no tiene brazos, para la gente que le faltan los pies, para muchos niños, que es una lucha que no pueden luchar ellos, pero nosotros y otros compañeros, como todos, nos pertenece defender ese tipo de gente para esos proyectos que somos la humanidad. Sobre la defensa del agua en Xochitl. Pues miren, estamos acá en lucha con los compañeros vecinos de Pueblos Unidos. Estamos acá en el plantón donde no dejamos excavar un pozo clandestino, y no dejaremos en esta zona que rasquen pozos profundos para que afecten pues a los pueblos vecinos, a la ciudadanía, ¿no? Porque el agua de nosotros, no tienen por qué robárnoslas, quitárnoslas, porque es para nuestro, es la herencia de nuestros hijos, de nuestros nietos, y aquí los únicos beneficiados y son los malos gobiernos, los monstruos de las empresas, como es Ternium, Volkswagen, porque son los que se chingan el agua de los pueblos, de nuestros niños y de nosotros, ¿no? Y no dejaremos acá, seguimos trabajando. Zapata vive y la lucha sigue. Gracias. El agua es de los pueblos, no de las empresas ni del mal gobierno. Fuera Bonafont, fuera Danone. Eso fue un poco de lo que está aconteciendo el día de hoy en la región cholulteca, en donde nuestros hermanos de esta región están luchando para que Bonafont deje de extraer el agua de su comunidad. Pues no pudimos acudir el día de hoy, pero recordemos que también podemos participar con ellos de otras maneras. ¿Cómo lo podemos hacer? Dejando de consumir agua Bonafont, que por cierto tiene un sabor horrible. Y recuerden que esta empresa pertenece a Danone. Danone tiene un montón de empresas que también podemos boicotear, que podemos dejar de consumir, porque hoy es el agua de la región cholulteca, pero por mañana puede ser el agua también de nuestra región. Y pensemos también en lo que ya está ocurriendo, el terrible caso de Chiapas, que precisamente una empresa como Coca-Cola ha llegado a meterse incluso a la médula de la cultura, que ahora esta bebida la incluyen incluso en sus ceremonias, y pues sí es el ejemplo claro de cómo puede llegar a afectar completamente a una comunidad. No solamente ya hablamos de todo lo que implica el saqueo a este recurso vital, sino también de cómo afecta la cotidianidad de los pueblos, que empresas de este tipo se metan a las comunidades. Así es, pronto tendremos más noticias sobre Chiapas y sobre más comunidades en resistencia, más pueblos en resistencia. Y pues nada, muchas gracias por prestarnos su oído para esta sección, y mandamos este saludo fraterno y combativo a los Pueblos Unidos de la región cholulteca. Y bueno, siendo las 11:39, nos vamos con esta canción de los Caifanes, que nos recuerdan que hay dioses en todas partes y están ocultos. El agua, la tierra, el aire, el fuego son dioses. Y pues nada, buen día. Son las 11:39 en Radio Yutsi Tepequista. En vivo desde la Quinta Xayopa, a través del aire libre de la mujer. Los lados. estuvo esta canción de Los Caifanes, Los Dioses Ocultos, gran banda que ya saben escuchar para recordar viejos tiempos. Y bueno, ahora nos vamos con un poquito del contexto internacional. Y para saber la actualidad de lo que está pasando en el mundo, pues también tenemos que referirnos a un poco lo que pasó hace un tiempo. Entonces, a continuación, los dejo con Vale, pero aquí estamos, aquí seguimos. Bueno, pues sí, es importante, creo, hablar de lo que sucede en Cuba. Pues pareciera que de manera, pues como un castigo también, pues se está llevando a cabo en estos momentos el bloqueo por parte de Estados Unidos, y esto está afectando completamente a la vida de los habitantes de esta isla. Vamos a dar un poco de contexto para que entendamos a partir de cuándo es que empieza esto, porque esto no es que haya empezado apenas, sino que esto ya lleva mucho tiempo gestándose, y bueno, pues empezó todo en 1960, cuando... Después de la Revolución Cubana, Fidel Castro nacionaliza algunas empresas estadounidenses en la isla, y como respuesta, Washington impone algunas sanciones económicas. Esto obviamente como para complicar pues el ingreso de algunos recursos. Después, John F. Kennedy, 2 años después, en 1962, convierte estas sanciones en un embargo total al país, prohibiendo prácticamente todo el comercio con Cuba. Y desde entonces, Cuba ha vivido bajo restricciones económicas. Una de las crisis más graves que enfrenta Cuba el día de hoy son los apagones masivos, pues muchas de las plantas eléctricas funcionan con combustible importado. Este combustible también es importado por Estados Unidos, no solo por Estados Unidos, pero ahora es lo que está afectando más en estos momentos, porque precisamente sin haber luz no pueden funcionar los hospitales, y está habiendo un desabasto, está habiendo pues todo un caos por la falta de energía en esta isla. Y también el bloqueo va de que muchos recursos, muchos medicamentos, alimentos, pues no están entrando a la isla, y de por sí sabemos cuáles las condiciones en las que se encuentra Cuba, y pues ahora con este bloqueo lo complica todo mucho más. Entonces, pues ahora por parte de algunos países se están llevando un poco de ayuda, que incluye precisamente medicamentos, alimentos, productos de la canasta básica para todas las personas que son habitantes de este lugar. Y pues sabemos cuáles son algunos de los planes que tiene ahora el presidente Donald Trump de Estados Unidos contra Cuba, que es poder apoderarse de esa isla, como lo está haciendo con muchos otros países de algunos otros, pues sí, lo estamos viendo, por ejemplo, con Irán, con Venezuela, y pues ahora otro país que tiene más la mira, pues es Cuba. Y pues pensemos en que todo esto es sin importarles, claro, los habitantes, la vida humana que hay dentro de estos países, y pues que solamente lo está haciendo para tener pues cada vez más poder, para tener más control en general sobre el mundo. Y pues creo que podemos pensarlo también como... Sí, es precisamente una parte de su estrategia que tiene. para seguir acaparando más. Y pues también que lo veamos como algo que no es ajeno a nosotros. Si bien es cierto que Cuba se encuentra a algunos kilómetros de distancia de México, de San Pablo, de Milpalta, sin embargo las estrategias que utiliza Estados Unidos, las estrategias que utiliza al capital para despojar los territorios, no son muy diferentes a las que vivimos hoy día acá en Milpalta, ¿no? En Cuba ya nos hablaba Vale que pues están teniendo problemas con el abasto de combustible y que este abasto de combustible se da por algunas microempresas de Estados Unidos. También en el territorio de acá en México, pues en algunas partes también ha sucedido lo mismo, o está sucediendo con empresas de transporte que van a los territorios y se implantan ahí el transporte, por ejemplo con la línea 12. Yo no sabía, pero resulta que la línea 12 del metro es propiedad de una empresa. Así que prácticamente todo lo que se recauda de la línea 12 se va para pagar la renta de los trenes. Esa es una forma también de extractivismo, ¿no?, del territorio, porque ni siquiera el beneficio se está quedando para los pueblos. Pues sí, también pues recordar que este ente imperialista de Estados Unidos pues sigue queriendo controlarlo todo, sigue queriendo tener el control sobre, pues según por motivos de seguridad nacional, pero se ve claro que tiene una agenda muy clara, que es la pues el control de todo el territorio, no solamente cercano, ya lo estamos viendo con lo que está pasando en otras partes lejanas, en el caso concreto con Irán y con toda la región del Golfo Pérsico. Entonces, pues tener en cuenta que no han parado estas intenciones, y que el caso cubano también es algo que pues ya lleva bastantes años y que no han cesado por justamente este miedo que tiene aparentemente el ente imperialista, justamente que se le cuestione este modo de vida capitalista y que impera sobre todo en el vecino país del norte. Y pues que sigue siendo un conflicto de intereses por parte de los estados, por parte de los gobernantes, y al final de cuentas pues las personas que independientemente a alguna, sí, de ser seguidores de alguna corriente política, pues están siendo perjudicados completamente, afectan su vida diaria, la forma de poder construir pues una vida digna, y pues pensemos eso, que siempre las personas estén involucradas o no, estén de acuerdo o no, pues son las personas las que pues terminan siendo afectadas. Entonces es importante voltear a ver, nosotros mencionamos esto porque es importante voltear a ver pues cuáles son las formas en las que justo estos países están tratando de desarticular por diferentes medios y de diferentes maneras pues a países vecinos, y que no dejemos de pensar a sus habitantes pues como seres humanos, que claro que se ven afectados por todo esto que sucede. Así es, como dice Val, siempre el pueblo de a pie, el pueblo es el que termina pagando todas estas decisiones que nunca piensan en nosotros, que nunca piensan en la gente que tenemos hambre, que vivimos al día. Entonces, pues nada, vamos a seguir investigando, vamos a seguir de cerca lo que vaya pasando. Creo que hay algunas iniciativas que están recolectando víveres para que sean mandadas, justamente, sobre todo hay que pensar en el sistema de salud, en el factor salud, higiene, que también parte del bloqueo pues tiene que ver con eso, de seguir ahorcando, seguir llevando al límite a las personas, como es la estrategia que impera en todos lados. Así que pues nada, también mandamos un saludo compartido y solidario al pueblo cubano. Sepan que aquí estamos pensando en ellos y que pues nada, estamos con ellos. Y bueno, para continuar vamos con nuestro corte musical, pero antes les recordamos que el día de hoy a la 1:00 p.m. hay una asamblea de comuneros que fueron censados en 1980 a la 1:00 p.m. en calle Allende número 11 en el frontón de la familia Espíndola. Recuerden que es muy importante la participación de todas y todos. Si usted fue censado en 1980 o tiene algún familiar que haya sido censado, recuérdenles que hoy es la asamblea. Esta asamblea es importante ya que a partir de esto los comuneros censados en el 80 pueden decidir si sus descendientes pueden tener voz y voto en las asambleas futuras. Que pues sería lo ideal, ¿no? Entonces es importante que todos y todas acudamos. Como también ya se los hemos dicho, si la persona que es comunero o comunera ya es mayor, pues entonces acudir en forma de representante, el hijo directo, si no hay esa posibilidad, pues también nietos, y para poder estar enterados de lo que sucede en estas asambleas. Y bueno, sin más, vamos a la siguiente canción, que precisamente pues es de Buenavista Social Club, y se llama Candela. Esperamos que les guste. Cuando son las 11:55 por Radio De muchos años de son cubano, que lo recomendamos muchísimo para que escuchen, conozcan la música tradicional de Cuba. Y bueno, ahora nos vamos con esta sección que es Chismecito Comunal. Pues nada más decirles que parte de esta sección tiene que ver también con recordarles a ustedes qué tipo de territorio es en el que estamos habitando, que justamente es de propiedad comunal del núcleo agrario de Milpalta, que bueno, está conformado por 9 pueblos, y ya lo saben, que a continuación vamos a recordárselos, que son San Pablo, San Pedro, Atopa, Villa Milpalta, San Agustín Otenco, Santana Tlacotenco, San Lorenzo Tlacoyuca, San Francisco Tecoxpa, San Jerónimo Miacatlán, San Juan Tepenáhuac y Villa Milpalta. Ahí están, esos son los 9 pueblos del núcleo agrario de Milpalta. Recordarles que eso quiere decir que cualquier decisión que quiera tomarse respecto a qué se hace con la propiedad, con el territorio, tiene que llevarse a cabo en una asamblea que considere a los 9 pueblos de Milpalta, y también recordar que hay otros 3 pueblos que según la constitución pues política, o la no la Carta Magna, sino más bien en la constitución del estado de la Ciudad de México y de la alcaldía Milpalta, pues también son considerados. Esto es San Salvador Cuautenco, San Bartolo de Chicomulco y San Antonio Tecomic. Entonces también estos pueblos son de la demarcación de la alcaldía política de Milpalta. Pero bueno, volviendo al tema agrario, pues hay que recordarles que tiene que llevarse a cabo una asamblea de estos nuevos pueblos del núcleo agrario y ponerse de acuerdo, pero para ello tenemos primero que tener un representante comunal, porque así lo pide la ley agraria, no porque nosotros lo estemos diciendo o queramos tener un representante, sino que simple y sencillamente son para llevarse a cabo estas pues estos protocolos también. Entonces para eso, en ese mismo sentido, se llevará a cabo una asamblea a la 1 de la tarde aquí en la casa de la familia Espíndola, en su frontón, en Allende número 11, para ir encaminando este proceso, para que pueda realizarse este proceso y concluirse y por fin tener un representante general de bienes comunales, que como nos lo han dicho las compañeras, Retobar, pues justamente es un representante que no es otra cosa más que un vocero de la comunidad. También eso hay que tenerlo bien claro, y esta persona tiene que tenerlo bien claro. Es vocero, que no es ninguna persona especial, que no es ningún presidente de nada, que no es jefe de nada, que no es un tlatoani, que no es un rey, que no es una persona que tenga un derecho especial, sino simple y sencillamente es un vocero de la comunidad. Y bueno, pues eso también recordarles que justo como lo comentamos, esto solamente para llevar los debidos procesos que marca, pues aquí, como por ser sí, territorio comunal, es que se necesita un representante y un suplente. Entonces hay muchas cosas ahora que faltan en este momento para que siquiera podamos empezar a aplicar realmente como una organización comunal, y podamos empezar a tomar decisiones con respecto del territorio. Justo no se pueden tomar decisiones por ahora, pueblo por pueblo. No podemos tomar decisiones San Pablo por San Pablo, por las cosas que necesite esta comunidad, entendiéndose, nuevamente lo remarcamos, desde la ley agraria. Sin embargo, sí hay muchas cosas que como comunidad podemos hacer, y que les recordamos, la historia de San Pablo se ha escrito de esa manera, por la organización de vecinos y vecinas, por la organización comunal. No necesitamos ninguna autoridad que avale, no necesitamos a nadie que nos dé permiso de poder gestionar las necesidades de este pueblo. Justo bajo la organización del pueblo han, como les recordamos, surgido bibliotecas, escuelas como el CONALEP, y se han cubierto muchas sin necesidades que ha tenido este pueblo, y han salido por los vecinos y vecinas que habitamos en este lugar. Entonces, con esto solamente recordar el poder que nosotros tenemos, que no tenemos que cedérselo a nadie más, llámese representante, llámese consejo, llámese alcalde, coordinador, coordinadora. No necesitamos reconocer a nadie para poder nosotros tomar iniciativa y poder organizarnos. Recordamos que esta organización nace desde lo más simple, desde lo más básico, como organizarnos en nuestra calle con nuestros vecinos y ver cuáles son las necesidades que tenemos. Entonces les invitamos a todos ustedes a poder llevar esta organización cada vez más lejos, y que esto sea cada vez más grande, entendiendo las necesidades que tenemos cada quien con nuestras particularidades como vecinos, como vecinas, y entonces también reconocer cuál es el papel que podemos cuál es el papel que podemos tener en esta en estos resultados y en esta organización. Y en ese sentido, de reflexionar en cuanto al papel que tenemos en esta organización comunitaria, pues también es importante reconocer nuestro poder a la hora de emitir nuestra opinión. Eso, emitir nuestra opinión, también es muy valioso para ir construyendo la organización comunitaria. En ese sentido, les vamos a compartir un audio de una compañera de la comunidad de los pueblos de Milpalta, quien nos comparte su experiencia siendo campesina y cómo es viajar para vender sus productos. ¿Por qué el cablebús afectaría mi territorio? Lo primero es que ensuciaría el paisaje. Este paisaje que conocí de niño, arbolado, con casitas de piedra señaladas en paraje, donde en ellas se tenía un huerto propio, con milpas de maíz, agua y frijol abrazados, y árboles frutales, jabacanes, higos, duraznos, moras, donde todos los vecinos nos conocíamos. Jugábamos en la calle por la tarde hasta el anochecer, donde todo era seguro. nuestro alimento principalmente, que aún sigue dando vida a la ciudad, como cuando mis abuelas lo llevaban sobre sus espaldas allá a México, decían ellas. Mujeres trabajadoras que sin saber leer ni escribir cambiaron el futuro de sus hijos, como lo hacen muchas hoy. El transporte era poco, pero se llegaba al lugar indicado. El progreso es la destrucción, decía mi abuela. Hasta hoy lo entiendo. Este progreso quiere despojarnos de nuestra tierra. Ya logró dividirnos como comunidad. Pero veo con gran gozo que hay jóvenes a los cuales aún les hierve la sangre por proteger a esa madre tierra, que los abuelos también defendieron para que sus hijos e hijas fueran ricos, ricos en esas manos callosas engrosadas de trabajo bajo el sol, la lluvia, el viento. Defender el territorio lo comienzo a comprender, porque a mí me excluyeron por ser mujer. Cablebú no, hoy no. Hoy no, ni nunca, si se puede. Eso no quiere decir que no entendamos y que no padezcamos justamente los problemas de movilidad que hay en este territorio. Nosotros como vecinos de San Pablo, de San Salvador, de varias partes de Milpaltas, sabemos lo pesado que se ha vuelto regresar de la ciudad a nuestros sitios de descanso. Que bueno, eso parece que lo solamente lo transforman, que solamente somos una comunidad de reposo, que somos una comunidad de dormitorio, que no somos un pueblo vivo, que solamente nuestro territorio es para habitar y descansar después de nuestra jornada de trabajo. Y hay que recordarles que no somos eso, que somos un pueblo que está vivo, que también tiene necesidades específicas y que tampoco está dispuesto a ceder también no solamente su vida comunitaria, su vida tradicional, sino que asumir imposiciones, porque no porque ahora ellos vengan, el gobierno venga y nos diga que lo mejor que puede pasarle a Milpaltas es un cablebús, quiere decir que es lo mejor, porque sabemos lo que conlleva un proyecto de movilidad masiva, sabemos todos que queremos volar a través del tráfico, eso es lo que hemos pensado, que queremos volar a través de las fiestas patronales, que queremos volar sobre los distintos pueblos, pero eso también qué traería. Eso no nos lo ha planteado el gobierno, porque bien lo sabe, porque justamente es un proyecto que lleva muchos años queriendo hacerse de estas tierras, deshacer el tejido comunitario, que ya no se recuerde nunca la ley agraria, que esa lucha que dieron nuestros abuelos hace 100 años en la revolución, pues quede de lado, que justamente nada más sea todo por parte del dinero, que estas personas que tienen la necesidad de venirse a vivir acá ya no sean los mismos vecinos que alguna vez vinieron, que eran vecinos de otras comunidades, de Puebla, de Veracruz, de Oaxaca, de otras partes, de otros estados de la República, que venían y que encontraban en Milpaltas pues un lugar que les daba la oportunidad de habitar, y que ahora con un proyecto de movilidad masiva como el cablebús, ese territorio se encarecería y ese territorio se dispararía, y aparte de volverse ilegal la venta de terrenos, pues justamente se dispararía, y no solamente los que tienen la posibilidad económica de comprar su terreno serían los que vendrían a vivir acá. Y eso qué podría desembocar, pues más inseguridad, destrucción del tejido social, si de por sí ya está destruido, si está muy mermado, pues justamente un proyecto como el cablebús vendría a pasarle la plancha a este territorio. Bueno, pues recordar recordar también un poco de este fenómeno que está ocurriendo en el país, que también sería un riesgo muy latente si se pusieran pues este tipo de movilidad, que es el cablebús. También daría paso a que personas de otros lugares, no solo de otros estados, como menciona César, o no solo de personas que a su vez están siendo desplazadas otras alcaldías se vinieran a, pues sí, a encontrar algún refugio aquí en Milpa Alta, sino ya estamos hablando de personas con un nivel adquisitivo mucho mayor, que pues son personas extranjeras, personas que vienen de otros países, no entendiéndolo como inmigrantes que buscan alguna oportunidad, ya sea de trabajo, de mejor vida, de calidad de vida, sino de personas que solamente buscan comprar pues bienes raíces, que lo ven así como bienes raíces, terrenos baratos, lugares de construcción económica donde su dinero valga más. Y precisamente estos lugares pues son el foco de estas personas que ahora pareciera que es una invasión, porque podemos voltear a ver a otras alcaldías de aquí de la Ciudad de México cómo ya están en su mayoría pobladas por personas extranjeras que están desplazando a los comercios locales y que están pues aprovechándose de los costos y están abaratando más todavía pues los sueldos, y cómo todos estos locales están terminando. Hemos visto cómo algunos locales de verdura, algunos mercados, tal pareciera que ya pues los comerciantes tienen que hablar también inglés porque tienen que adaptarse a los nuevos habitantes, porque si no, no les entienden, y si no son motivo de discriminación, cuando pues somos personas que habitamos nuestro propio país. Y pues todas estas reflexiones son las que también les invitamos nosotros a ustedes, vecinos y vecinas, a poder hacer, porque este proyecto del cablebús no va solamente de un capricho como muchas personas lo plantean, de decir que nosotros no queremos el progreso, que nosotros no queremos alternativas, que somos cerrados. Este tipo de proyectos, cuando entran a estos lugares, pues ya lo hemos platicado como ejemplo de muchas otras regiones de este país que también están luchando por la defensa de sus territorios, de cómo pues cada vez es menos el interés que tiene el gobierno sobre todos estos pueblos y más por los beneficios económicos. Entonces pues les invitamos a todos a hacer una reflexión sobre cuál sería realmente el peso que tendría de entrar a proyectos como de este tipo, megaproyectos de este tipo en este territorio. Y bueno, también pensar que la defensa, la construcción y defensa del territorio pues no nada más es algo que compete a los comuneros originarios o hijas e hijos de comuneros, sino que también es una acción que compete a todos los que habitamos este territorio, porque todos gozamos de líquido vital como es el agua, todos gozamos del aire limpio, que a diferencia de la ciudad, pues allá no lo tienen, ¿no? Seguramente les ha pasado un montón que cuando bajan a trabajar regresan a casa con dolores de cabeza, seguramente estresados, y eso tiene que ver también con cómo está planeada la ciudad, cómo está planeado el transporte. Por lo tanto, pues justo la lucha por la defensa de nuestro territorio, por el territorio donde habitamos, nos compete a todas y todos, seamos originarios o no, todos podemos participar en esa defensa. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de posicionarnos incluso en redes, haciendo ese contrapeso contra los discursos que quieren legitimar este proyecto, contra los discursos que discriminan a las personas que se oponen a este proyecto, que no es el proyecto en sí, no es oponernos a la movilidad, al derecho a movernos, sino es defender lo que tenemos, es defender nuestros bosques, que es un bosque de agua, que como le recordamos, como en otras emisiones, es un bosque que da abasto de este líquido vital no solo a Milpalta, sino también a la Ciudad de México, porque a través de sus mantos acuíferos es como se recargan los ríos que nutren al sistema Cutzamala. Y recordemos que el sistema Cutzamala pues es un sistema que abastece a la Ciudad de México. Por eso es conveniente para el Estado incidir en este territorio, porque si incide en él, entonces puede tener acceso de manera más fácil, de manera más rápida a este recurso vital. No es oponernos a la movilidad, como bien lo comentábamos, ni oponernos al derecho a la vivienda, es defender nuestro territorio, defender nuestra vida, y a todas, como habitantes, originarios o no, nos toca ese papel. Así es, vecinos, vecinas, pues ahí está el mensaje, justamente está sobre este momento coyuntural en el tema del cablebús, por eso hacemos esta radiobocina, y bueno, que se sepa que no es solamente por esa terquedad de no querer un proyecto de movilidad masiva. Claro que sabemos que necesitamos una solución al problema de movilidad. Por ejemplo, no sé, en San Pablo, en el caso concreto de San Pablo, ya se sabe que no se puede estacionar del lado norte de la banqueta porque puede multar, y aparte pues justamente no se permite, para facilitar el tránsito de los carros, de los camiones. Y bueno, si usted se estaciona enfrente del lado norte, pues le puede tocar una multa. Pues recordar que seguimos apoyando el tejido social, que seguimos apoyando que nos pueda escuchar el gobierno, que más bien nos tome en serio, que tome en serio a la comunidad de Milpalta, a los pobladores, y que seguramente sabemos cuál es la mejor solución para el problema de movilidad. Todo es sentarse y platicarlo, y no solamente diciendo o asumiendo las imposiciones que de su parte no cesan. Entonces, bueno, vamos ya a cerrar la nuestra videobocina del día de hoy. Sí. Bueno, pues igual nos vamos a despedir con esta canción que se llama Zapata se queda, es de Lila Downs, con Celso Piña y Toto la Momposina. Ah, sí, claro, recordarles que en unos minutos se llevará a cabo esta asamblea de los comuneros y comuneras de San Pablo, censados en el 80, aquí muy cerca de esta Casa de Cultura. Va a ser en la calle Allende, número 11, en la casa de la familia Espíndola, en el frontón de la familia Espíndola. Entonces ahí se espera que lleguen vecinos y vecinas censados en el 80 de la comunidad de San Pablo Sotepec, para renovar este censo y que más vecinos y vecinas puedan ser incluidos en la toma de decisiones de la ley agraria, específico de la ley agraria. Todos los demás, como hemos comentado, pues tenemos esta responsabilidad de acercarnos con nuestros vecinos de la calle, con nuestros familiares, para platicar de lo que está pasando y encontrar estas soluciones que necesitamos. Y bueno, sin más, nos despedimos esta semana. Un gusto haber estado con ustedes. Sí, muchas gracias a todos siempre por su atención. Como siempre, esperamos que este contenido pues sea de su interés. Les recordamos que sobre el libro que estamos ahora leyendo, pues se pueden acercar. La intención es seguir compartiendo con ustedes un poco de más textos que pues creemos que son de interés para todos, que también tienen que ver con nuestra comunidad y con la forma en la que podemos repensar este espacio. Entonces, siempre que nosotros leamos algún artículo, algún texto que para ustedes haya sido de su interés, y que a lo mejor por la inmediatez, porque acaban de pasar enfrente de la bocina, pero ya se tienen que ir a continuar sus compras, o a trabajar, o sea cual sea la situación, que no pudieran escucharlo de manera completa, sí se pueden acercar con nosotros y pedirnos el texto, pedirnos este artículo, y con mucho gusto nosotros se los compartimos porque creemos que el conocimiento no se tiene que quedar en manos de unos cuantos, no creemos que sea solamente para las personas que tienen acceso a la educación, sino que tiene que socializarse todo este conocimiento y que todo esto lo tenemos que compartir entre todos, que todos son saberes que nosotros tenemos que tener a nuestro conocimiento. Entonces, pues les invitamos a esto, a que se acerquen con nosotros. También tenemos redes sociales, que pues no es como comercial, no es nuestro objetivo llenarnos de seguidores, porque nosotros no creemos que seamos personas que pues tenemos algunos intereses que queremos compartir con ustedes y nada más, pero si algo les funciona de esto, pues algunas de las cosas que compartimos en la radio también las colgamos en redes sociales, y pues nos pueden buscar así como Radio Bocina y Yutzintepetzintli, y está en Facebook para que nos puedan buscar. De igual forma, recuerden que pues este es un servicio comunitario, es un servicio totalmente gratuito, nos pagan nada tampoco, pero no lo necesitamos porque creemos que es importante, mucho más importante, informar a ustedes, platicar con ustedes sobre la historia de nuestro pueblo, sobre la historia de Milpalta. Y pues también recordemos que pues ustedes como habitantes, nosotros como habitantes de este pueblo, tenemos un montón de saberes que podemos compartir a las demás personas. Así que si ustedes tienen alguna historia, si usted habla alguna lengua indígena, o si tiene algo que compartir en esta radio bocina, también se puede acercar y platicarnos a toda la comunidad. Pues sin más, ahora sí nos despedimos con esta última canción, que es Zapata se queda, de Dila Damos. Son las 3 de la mañana, dicen que tengo un santero, bajito de agua que dice, camina despacito y mamá, camina despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. Yeah. Cuando sueño contigo.